¿Sabías que las bebidas carbonatadas y azucaradas alteran el pH de la boca y propician que haya muchas más caries y que estas a su vez alteran todo el sistema nervioso y la microbiota intestinal? Por lo tanto, es preferible escoger aguas de frutas, aguas de hierbas o agua pura. Este es un consejo de Saludablemente Familiar.